llévalo puesto. Una mañana informativa que se pone sola. Llévala puesta. Y volvemos nosotros con un tema que ya comentábamos en los títulos, que tiene que ver con la reforma del Código Civil y Comercial. Ya se conformó la comisión bicameral en el Congreso para debatir esta reforma, que un código que está constituido por 2.600 artículos, que va a reemplazar las más de 4.000 normas que tiene el actual Código Civil y el Código de Comercio. El nuevo código fue elaborado por una comisión que reunió a muchos juristas y fue encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y debatió las reformas durante más de un año, aunque varios puntos, como dijimos también en los títulos, habían sido modificados por el Poder Ejecutivo. Los integrantes de la bicameral se encuentran analizando el nuevo código durante 90 días para luego emitir un dictamen, así que todavía esto está en proceso de producción, diríamos, y de debate. Entre las reformas más importantes se encuentra la validez de los contratos prenupciales, simplifica el trámite del divorcio vincular, modifica el régimen legal de fecundación asistida e incluye un nuevo régimen de adopción, temas que son muy sensibles, ¿no?, a la hora de hablar sobre ciertas problemáticas que hoy tiene la sociedad argentina en términos legales, ¿no?, a la hora de enfrentar estas situaciones. Para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación con el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat. Buen día, Eduardo. Buen día, ¿cómo les va? Muchas gracias por atendernos. Sí, sí. Queremos consultarle, este Código Civil y Comercial tiene muchos años de vigencia, era obviamente, ¿no?, muy necesaria un tratamiento de una modificación. ¿Por qué se da en este momento? ¿Cómo lo leen ustedes? Bueno, efectivamente hace más de 30 años el pensamiento y los operadores del derecho vienen propiciando la unificación de los códigos civil y comercial, porque la raíz es obviamente única. Y en esto me parece que nadie está en contra o señala alguna dificultad. Lo que hace al derecho de familia, y tal como fue presentado ayer ante la comisión por la doctora Kemmelmacher de Carlucci, creo que es el logro mayor de este proyecto. Me parece que efectivamente lo convierte en uno de los códigos más avanzados y con mayor tutela de todo lo que refiere a la persona y a la pluralidad y al multiculturalismo, ¿no? Los temas que son preocupantes, y ya ha habido algunas observaciones, son lo que hace a la parte de la amplitud que se le da en temas económicos al arbitraje. Recordemos que el arbitraje es sustituir a los jueces del Poder Judicial de la Nación y de los poderes judiciales de las provincias. Esto ya merece manejarlo con mucho cuidado, porque es privatizar la justicia. Y cuando se habla de privatizar la justicia, obviamente siempre aparecen los grupos con intereses económicos dominantes y que conforman en general los tribunales arbitrales ya establecidos, que están en sectores claves de poder: bolsa de comercio, bolsa de cereales, cámara de construcción, etcétera. Y este es un tema que hay que manejar con enorme cuidado, porque además el código le da a los laudos arbitrales el carácter de ejecutorios. Traducido, esto significa los jueces del Poder Judicial no los pueden revisar. Después vamos al capítulo de derecho internacional. Sí, Eduardo, te freno ahí. ¿Cómo te va? Te saluda Federico. Sí. Yo para poder dilucidar junto con la audiencia el tema de los arbitrajes, ¿hay una situación de conflicto entre partes comerciales y se puede llamar a un tercero privado que laude acerca de ese conflicto? Sí, o que conforme al tribunal, en general son tres jueces, que uno lo elige el reclamante, el otro el reclamado, y entre los dos eligen un tercero. Pero estas son las situaciones de excepción. Normalmente sí. Los contratos lo que establecen es que uno se somete al tribunal arbitral de la bolsa de comercio del lugar donde tiene ejecución, sea la bolsa de comercio de Buenos Aires, la de Rosario, la de Córdoba. Me parece que, bueno, si son entre empresas y prefieren ir a un arbitraje, no puede tener efectos muy deleterios, diría. Sí. siempre que haya además revisión judicial en caso de que se impugne el procedimiento o la arbitrariedad del fallo. Pero cuando se trata de, y estos sí están excluidos, contratos de usuarios y consumidores, bueno, normalmente las empresas están en posición privilegiada. Claro. Entonces también hay que excluir los contratos de adhesión, porque significa siempre lo que el poderoso le impone al débil. Bueno, hasta aquí esto serían pequeñas modificaciones, pero el tema enorme son los arbitrajes internacionales, donde la parte económicamente débil es nada menos que el Estado Nacional. Es decir, lo que estamos hablando del Tribunal SIADI. Entonces ahora encontraríamos, por gracia de este proyecto, de que las resoluciones que dicta el Tribunal Arbitral no son revisibles en sede de la Justicia Nacional. Y esto ni siquiera está en el reglamento SIADI. En el reglamento SIADI se dice que, bueno, si el laudo no es cumplido o acatado por el Estado vencido, hay que ir a ejecutarlo en la jurisdicción nacional del país que fue condenado por el laudo, con lo cual siempre se establece una revisión por los jueces del país que ha sido condenado. Y ahora, con esto de que el laudo pasa a ser ejecutorio, se acaba la revisión. Y la Argentina ha venido sosteniendo ante el Tribunal SIADI de que, bueno, ha habido 5 condenas sobre 40 juicios aproximadamente que están en proceso. Vengan a la Argentina, si pretenden ejecutarlo, porque hay vicios, y esto lo digo con autoridad, porque he estado en una de nuestras audiencias, sí. Hay vicios jurídicos tan groseros, tan gruesos, y es por eso que no los han traído a ejecutarlo, no porque estén esperando alguna resolución política del tema, sino porque cualquier estudio jurídico razonable sabe que cuando lleve eso ante un tribunal nacional se lo van a hacer papel picado, porque realmente son atrocidades jurídicas. Eduardo, nos distrajimos o profundizamos sobre un tema particular de una reforma que tiene un sinnúmero de aristas, porque además, como decías bien vos al principio, unifica la parte civil de la parte con la parte comercial. En la parte civil hay un montón de adecuaciones que tienen que ver con lo que mencionaba mi compañera Carolina recién, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con la adopción, eso, que tiene que ver con la fertilización. Eso es, del punto de vista de la actualización, modernización y esto, impecable. Podrá cuestionarse, ya la han cuestionado entidades, fundamentalmente movimientos feministas, de que las mujeres de escasos recursos, claro, pobres, totalmente. Van a pasar a ser proveedoras de vientres, ¿no? Para que aquellos que no pueden acudan al alquiler de vientres para obtener una criatura, en lugar de la adopción, que tenga un componente genético del marido, progenitor. Pero generar esto de que, bueno, ¿a quién van a contratar para...? Van a contratar a aquel que tiene necesidad económica y que ofrece el vientre para poder tener en compensación una suma dineraria. Claro. Vuelvo a decir, no critico esto, lo que estoy diciendo es, cuidado, esto siempre es para darle una posibilidad que tiene la capacidad económica para ejercer esto. No cualquiera puede ir y decirle, bueno, dame tu vientre porque mi mujer no puede, entonces vamos contigo, muchacha, ven, tráemelo, y fertilización. Bueno, no va. Eduardo, otra pregunta que teníamos acerca justamente de esta reforma tenía que ver con las sociedades unipersonales. ¿Hay es posibilidad un tema de explicarlo? Peligroso, es un eso, tema peligroso. Eso queríamos plantearle. En esto está trabajando un distinguido profesor de Derecho Comercial y experto en sociedades, el doctor Nissen, para establecer claramente regulaciones limitativas. También hay que establecer muy bien esto de las sociedades offshore y hay que establecer minuciosamente el tema registral, que en este proyecto ha sido totalmente, diría, disminuido en lo que hace a la registración y control de la registración de las personas jurídicas, con lo que los fraudes y vaciamientos y traspasos y las sociedades offshore pueden tener un campo ilimitado. Entonces, en esto hay que tener claro que los que trabajaron, no son los tres eminentes juristas que ayer expusieron los lineamientos, los que trabajaron son estudios jurídicos que normalmente asisten, asesoran, representan, litigan en favor de las empresas y corporaciones transnacionales. Entonces, este tema también tiene que ser examinado cuidadosamente, porque, vuelvo a decir, no se trata de que hagamos un mascarón de proa con el tema del derecho de familia, que vuelvo a decir que es progresista, de adelanto, excelente, que recoge los adelantos científicos, que favorece, que simplifica el tema que del divorcio, la adopción, y que establece un multiculturalismo bienvenido. En esto no hay ninguna objeción, ni hemos escuchado, salvo la Iglesia, voces críticas o adversas. El tema está en la vértebra económica del proyecto, que quebranta principios que estaban en el código de Beres-Arfil, y que uno tiene que aplaudirlos, esos principios del código de Beres-Arfil, que decían, para muy en sencillo, cuando un contrato se cumple en territorio de la nación argentina, la ley y la jurisdicción son argentinas. Y esto hay que mantenerlo a ultranza, porque esto es una expresión de nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional, y por lo tanto esto hay que preservarlo. Entonces, estos aspectos tienen que ser sometidos por el Congreso de la Nación a un examen y un análisis crítico. Yo no digo qué es lo que va a hacer o dejar de hacer el Congreso, no tengo ningún poder para ello. Lo que digo es que académica y políticamente esto tiene que ser examinado. Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación. Realmente nos damos cuenta de que esta reforma, además de su importancia, tiene una vasta, digamos, integralidad, ¿no?, respecto de todos los temas que toca de la vida diaria de la sociedad argentina. Así que, bueno, esperamos poder tenerte nuevamente en el programa para seguir contándonos. Háganse esta imagen, un témpano. Hay un tercio que es visible y dos tercios que están sumergidos. El tercio visible, que es el que más se ha difundido y más concita tal vez de la sociedad y de la familia, es la parte del derecho de familia, precisamente. Uh-huh. Ese tercio visible va bueno. El tema es los dos tercios que uno no examina, no lee, no contempla, pero que, pucha, son tan importantes como la soberanía territorial argentina, y donde quedamos entregados a lo que dispongan las corporaciones y las empresas multinacionales, claro, en materia de hegemonía, dominación y expoliación. Muchísimas gracias, Eduardo, por tenerte en el programa. Es un abogado constitucionalista, Eduardo Barcesat, que forma parte también de la discusión que se gira en torno a la reforma del Código Civil y Comercial.